Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y nos encontramos de nuevo, ¿dónde? Acá, en El Margen Sonoro. Este lugar que no quiere ser un recuento de los mejores temas que usted nunca escuchó. Que no quiere ser tampoco algo así como una lección de música sobre los tonos, las tonalidades, los ritmos, las formas. No, no, nos detenemos a veces en instrumentos, nos detenemos en cosas, pero es más conocer. Nada más que eso, conocer eso que está al margen. ¿Al margen para quién? Y para nosotros, que vivimos en Uruguay, un lugar chiquitito de Latinoamérica, y seguramente, como pasa en todos los lugares, hay otras zonas del mundo, otras zonas de la cultura del mundo que quedan muy lejos, de las que tenemos esos prejuicios y esos preconceptos más o menos armados, de que en ciertos lugares solo puede haber música tribal y poco más, de que en otros lados, y no debe de haber mucha música, en Nepal qué va a haber, ¿no? Esas cosas que uno tiene, después mira y tienen una producción televisiva y demás enorme, y uno dice, ah, mira, yo me quedé con los boletos de hace mucho tiempo, de los libros de geografía cuando uno era chico, ¿y qué pasa? Uno no tiene mucho contacto con información de esos lados. No la tiene del África, no la tiene de Oceanía, no la tiene de Latinoamérica a veces y no la tiene totalmente de su propio país. Así que en ese margen enorme que tiene la memoria, que es simplemente ignorancia, la ignorancia es infinita, dos amigos se juntan a intercambiar figuritas y... bueno, un poco minimizar la ignorancia. No demasiado, pero lo suficiente como para disfrutar de otras cosas que habitualmente no disfrutamos. ¿Quiénes somos los que estamos en eso? Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández. Y Gastón, ¿cómo estás para este viaje? ¿Cómo por anda quién eso? Sabe dónde. Y bueno, ahora escuchando atentamente, y lo que decías es que, y agregaría, como lo has dicho muchas veces, ni siquiera un programa de música. Porque no, hablamos, conversamos sobre. La música puede ser hasta un pretexto, como decía aquel, un buen pretexto, que lo va a hacer en estos casos para viajar por distintos lados, para aprender esto que decías de ignorar. Sí, claro. Que todos somos ignorantes de diferentes cosas y todos podemos aprender justamente de algunas cosas y compartirlas, que es lo que hacemos acá hace mucho tiempo. Dentro del programa y hace mucho más tiempo, en realidad, sí, dentro de la propia claro. relación, de decir, un poco la escuela que tuvimos siempre, aquello que uno trae desde la adolescencia, de escuchaste esto, escuchaste lo otro. Pero mirá que, no, capaz que no está muy bueno, pero es de esa época. Pero es de ahí, mirá esto. Es de la época en la cual... No tiene nada especial, tiene tres acordes básicos, pero mirá lo que hace con esto. Claro, y es ya de... está. Es de Nepal en la época antes de la independencia. Claro, es de África, de un lugarcito chiquito. Y después, lo más llamativo, es que uno se entera que esos artistas que uno en principio desconocía y parecen... Y el tipo ganó un Grammy, ganó no sé no, qué, no, eso es hace increíble. Giras por es no increíble. Sé dónde, sí, y decís... Che, yo... No me llegan ni siquiera los diarios del viernes, no me llegan los diarios, digamos. Totalmente. Y bueno, y un poco vamos a empezar con una historia de esas historias de a ver. Que cómo los temas a veces hacen la historia en el sentido un tema solo, ni siquiera un estilo ni no, tal. No, a veces es. Y vamos a encontrar en el viaje de este tema conocidos del margen. Conocidos, gente que ha estado como Paul Muriat, por ejemplo, que ya estuvo. Estaba viendo otra cosa que no agregamos en aquel programa. Paul Muriat fue este director musical en épocas tempranas de Charles Aznavour y de Mauricio Valier, que es un poco sus inicios. Yo claro. No lo tenía tanto de una no, cosa... No, claro. Uno lo tiene con Paul Muriat y su orquesta y se queda. Claro, que como que era... Y me fascinó una cosa que ahora entendí un poco. Era una música que escuchaba de niño, que en la época que nosotros, o por lo menos yo, era niños... Paul Muriat estaba, era la música de los supermercados, de los... Sí, sí, la música funcional. La música funcional. El Ray Conniff y eso, algún otro era eso. Eso. Y entonces encontré, alguien lo definía ahí en una de las... Que en esa época nace un poco lo que se llamaba el easy listen. O sea, que sería la fácil escucha, sí, sí, claro, de melodías pasadas a instrumentaciones, de armonías, armonizaciones orquestales. Y ahí tenés Fran Purcell, sí, sí, Ray Conniff, toda antes esta gente. De que empezaran los supermercados a poner música, eso mismo, es, en claro, las casas se ponía esa música. Esa música. Que era muy fácil de escuchar, que no tenía ninguno de los problemas muchas veces de los temas originales que ponían. Era una música que uno diría lavada. Lavada. Pero... fue muy eficaz en un momento fue para muy que eficaz. Mucha gente se acercara más a la música. Y uno diría, bueno, pero ¿a qué música se acerca? Y se acerca a la que puede escuchar. Y casi que la FM no tenía otra función, no, que ser funcional. Exactamente. Justamente. Y bueno, en todo ese contexto nace este tema. El tema es de dos autores franceses. Y digo... no es porque el tema sea la gran cosa. No, no, es. Pero porque... se les escapó la tortuga, como dice el dicho. Sí, sí. Entonces apareció este tema que está compuesto por André Pop y Pierre Cour, que es música uh-huh. y letra, franceses. Se llama y pasa a ser un estándar de todas las músicas, básicamente del jazz, de la. Que es L'amour est bleu, sería en francés. Sí. El amor es azul. Love is Blue sería en inglés. ¿Qué pasa? Lo vamos a catalogar dentro de nuestro ¿cómo es planiferio del margen sonoro? Como Luxemburgo. Claro. ¿Por qué? Porque en realidad la vamos a escuchar. Vamos a escuchar una breve introducción de Paul Muriat, como lo hizo en su momento. Claro. Porque el tema tiene una relevancia muy especial por una cantante que se llama Vicky Leandros. De origen Leandro. Leandros, mira, hija de Leandro Papadacius, que es griego, músico seguramente. Griego, claro. Son de ellos griegos, ¿no? Y ella griega también. Ah, mira. Pero lo que pasa es que hace una versión, hace este tema, es la que Vicky Leandros. Mira. Vicky, así como ponemos Vicky, sí, sí, ahora. Como ponemos Vicky ahora. Año 67. Y Luxemburgo, la radio nacional de Luxemburgo, estaba viendo, la toma como diciendo, ¿no querés representar a Luxemburgo? Claro. Esas cosas que a veces uno no entiende bien cómo se dan. Ella entra en cuarto lugar en el Eurovisión. En el Eurovisión, que claro. Era el concurso. Era el concurso. Recordemos que en esas épocas, Eurovisión, San Remo, más italiano, pero también, y algún otro, tenían la particularidad de crear un mundo donde la música no circulaba demasiado más que en las radios. Se juntaban artistas en películas, en todo caso, pero hacer un gran espectáculo de música no era lo que es hoy, ¿no? No existían las playlists, no existían un montón de cosas que, claro, han llevado un poco también a que algunos recitales y algunos fenómenos de concursos o de cosas queden como más chicos. Eurovisión hoy ha tomado otro camino, que no otro es camino. Este. Lo que estaba muy bueno del concurso, estaba viendo, que era la coordinación de lo que vendría a ser, por ejemplo, acá lo que fue el Sodre, claro, la televisión nacional, sí, sí, las radios públicas, tenía una coordinación europea cultural, sí, y la sí, multicultural... ¿Cómo con toda la cuestión de concurso, lavado, más Sí, sí, igual en esa época todavía, más allá de que era música melódica, sí, y eso implicaba que ciertos géneros no entraban. No entraba, claro. Los más étnicos no entraban. Hoy todavía es peor porque es más tecno, más mucho más lavado y todo suena mucho más igual. Y se ha perdido todavía, si quiere, esa originalidad. Se globalizó, de la composición. Se globalizó. Es así, el mercado. Se globalizó y este está. Pero en este caso sale esta. Era un poquito difícil de explicarlo. Esta ensalada para el principio del programa. No, esta. Es una ensalada. Esas es decir, conexiones. Esas conexiones de este francés que está Paul Muriat, porque sí, está, sí. Tiene contacto con ella. Ella es griega, pero a su vez representa a Luxemburgo. Y el tema. Paul Muriat le hace una versión, que es lo primero que vamos a escuchar. En realidad lo que vamos a escuchar es unos segundos de la versión. De la primera versión de Paul Muriat. Que Paul Muriat aparte, y la coloca la primera vez que un tema instrumental francés entra en el número uno del Billboard. Claro. En Estados Unidos. Un golazo. Pero aparte estuvo semanas y semanas, y solo estaba mirando que el tema Hey Jude de los Beatles, claro, fue el que lo pudo desplazar de una preferencia, porque todo eso que habla, que era bueno. Escuchaba mucha gente porque se sentía representado por eso. Sí, o porque también la época era un poco complicada y a veces elegían. Exacto. Había representaciones sociales que hacían que la gente eligiera cosas menos problemáticas. Recordemos, claro, que tuvimos a un japonés que cantaba una canción que no diría eso. No puede haber vendido todo lo que vendió. Nuestro amigo el japonés y pará, y la monja que... Y la monja, ¿no? Uno dice, pero es un tema tonto, casi infantil. La novicia rebelde. Vos decís lo que quieras. La novicia rebelde es de esa época. Claro. Hay toda una tendencia, bueno, el club del clan, todo. Exacto. Si uno se queda vamos a alivianar las cosas. Si uno se queda con los criterios habituales que uno usa para demarcar lo bueno o lo malo, en principio se olvida que esos criterios son históricos, entonces uno aplica cosas que puede tener más a mano hoy y que son más consensuadas sobre qué es bueno o no. Esos criterios no han sido los mismos a lo largo del tiempo. Y las maneras en que la gente se relaciona con la música tiene poco que ver con el contenido de la música. Tiene que ver con otras cosas que... Uh-huh. Van por otros lados y bueno, y eso explica muchas veces lo que a uno desde hoy le parece inexplicable. Exacto, exacto. Bueno, entonces vamos a la escucha de, en principio, esa introducción que van a escuchar de Paul Muriat, la versión quizás más conocida, pero después aparece Vicky Leandros en ese año. Es en una de las audiencias, no es el Festival Eurovisión mismo, pero es una de las audiencias previas y suena a eso, a la época. A la época. Y ni que hablar, que nosotros vamos a verlo acá en la gran pantalla del Margen Sonoro. Claro, Vicky Leandro, que no tenemos idea o que uno no tiene mucha idea. Estuve viendo después que fue una época. Tuvo una gran repercusión. Y ella ganó Eurovisión en el 72. No, después, impresionante. Después, uno la tiene perdida, esos nombres cuando uno hace el recuento. Recuérdese, cuando uno hace los recuentos de la gente conocida, en verdad está muy influido, lo quiera o no, por la historia que la industria le dibujó y las repeticiones que se han hecho de esas cosas, que claro, recoge a algunos, pierde a otros. Te digo, después al final del programa podemos hacer esa reflexión que hacemos de... Yo lo estoy viendo inclusive ahora en cosas que tienen 3, 4 años. Sí, sí. Que vos decís, pero no en la música ni siquiera, hechos. Que vos decís, no, porque te acordás que tal cosa... Pasó y queda el lampazo como hizo allá muy lejos. Borró todo. Pero es así, la inmediatez, la celeridad, la sobreabundancia de información también. Piensen en la industria nomás y cómo algunas cantantes, músicos que hace 4 años tenían una gran repercusión, son dejados de lado porque hay que vender cosas nuevas, porque la novedad es una exigencia. Y también denuncia, ¿viste? Esa, recordar qué significa, volver a pasar por el cordis, ¿no? Por el corazón. Igual. Esa cuestión de, ahora dejemos otra palabra, reflexión, volver a esa cuestión de pasamos y no mirar de dónde venimos casi. Exactamente. No me quiero poner... Pero el Margen tiene eso, de rescatar esas cosas que son parte de un puzzle que uno no tiene. Y bueno, y acá está Vicky Leandros en ese ahí puzzle. Va a empezar, inclusive ya le mandan saludos desde Luxemburgo. Le acaba de llegar un mensaje a Vicky Leandros. Le dije, bueno, llegó como 50 años o 60 años después. Bueno, vamos entonces primero con esa introducción muy reconocible de Paul Muriat. de un tema que más de uno se le va a piantar un lagrimón. Y este, y después sí, ella cantando en francés, pero representando nada menos que a Luxemburgo. Un tema reconocible que tiene todo el aroma de una época. Un tema que en principio uno podría decir es tontito, no tiene mucho, una melodía que se repite. Tiene algo que para la época era un signo como de vitalidad, de movimiento, que permitía a ciertos sectores sociales acceder a una cosa rítmica sin caer en el rock, sin caer en esas otras vertientes, y con una música que era agradable. Es decir, nadie puede decir, uy, qué desagradable ese sonido. Al contrario, está muy bien hecho. Está la primera parte de Paul Moriarty es clarísimo, ¿no? Como efectivamente está muy trabajado, incluso trabajado con una mezcla de sonidos que a veces es difícil de igualar, que en hoy, sentido hoy en día, sonoridad. Lo mismo que, por ejemplo, la otra vez justo que estaba repasando las primeras épocas de Serrat, el sonido de la primera época de Serrat nunca más lo tuvo. No. Pero nunca más lo tuvo porque es como esas orquestas son, los ves en vivo, son 15 o 18 exacto, tipos con instrumentos acústicos. Es una mini orquesta de cámara. De cámara clásica, ¿viste? Sí, sí, sí. O más barroca. Más barroca, ¿viste? Y sí. Que es dificilísimo hacer. Dificilísimo ensamblar, dificilísimo, es decir, montar un montón de gente. Por eso siempre el maestro, ¿no? Era como la figura. Porque, claro, hay que trabajar eso en la semana con buenos músicos para hacerlo coordinadamente. Hay que controlar los timbres. ¿Sabés que ahí me acaba de salir que a veces hablamos? Me encantaría poder hacer un repaso temático del margen sonoro de los productores musicales. No, es que ahí hay mucha gente. Porque me estaba acordando ahora, vos decís, mirá que hemos traído bastantes de esos monstruos. Me acordaba de justamente Calderón. Calderón, claro. Miralles, en este caso Paul Muriat. Uno cree que cuando la música suena es solo música, gente tocando. Y en verdad hay mucho más trabajo que eso, ¿no? Julio Frade acá en Uruguay, claro, ¿viste? Hay que controlar los timbres, hay que controlar los ritmos, hay que controlar un montón de cosas que en vivo es muy complicado, ¿no? Es decir, cuando uno tiene un estudio está bien, baja, sube las perillas, arregla, lo pongo más abajo, lo pongo más atrás, pero ahí en vivo era otra cosa, digamos, ¿no? Tenía otras dificultades. Que claro, uno no las aprecia en su momento, dice esto es aburridísimo, pero claro, después con el tiempo, cuando empieza a ver otras experiencias, dice, no me convence, pero hay ahí cosas para mirar o para observar o con las que quedarse. Y de rebote un poco, como decíamos al principio, el margen nos llevó nada menos que a Luxemburgo, que en realidad estuve viendo después aparte, me dio para entrar a ver fotos y... Qué lugar aparte, Luxemburgo, claro. Con toda la tradición que tiene, con esa brevedad y pequeñez que pero es impresionante. Es impresionante. Bueno, el margen sonoro en su salsa. O sea, totalmente. Yo me voy a ir a un instrumento, chino, que seguramente hemos escuchado mil veces de eso, pero que uno no sabe ni, a veces uno escucha cosas y no sabe muy bien de dónde sale el sonido y dice, debe ser un... es un instrumento de cuerda. Sí, estamos acostumbrados también, sí, es un sampler o un sintetizador. Exacto. Esto está recreado, pero no. Acá hay dos, en verdad hay dos instrumentos que son muy, muy parecidos, pero yo voy a ir a uno de ellos que es el Erhu. E-R-H-U, no sé cómo se pronuncia en chino. Nosotros va a ser el Erhu. Estudiando el primero. Un instrumento que llegó a China luego de varias migraciones por otros lados, que no es exactamente originario de China, sin embargo, se transformó en originario de China. ¿Por qué? Y porque a veces esas otras tradiciones se pierden en el tiempo, se pierden en la geografía. No épocas de no grabaciones, siglo II antes de Cristo, no había mucho como registrar, ni siquiera seguramente partituras, escritura, si hubiera, difícilmente llegan hasta nosotros, con lo cual, claro, se pierde. Hay un supuesto origen medio bárbaro, es decir, de tribus un poco nómades y con una cultura, uno diría, precaria en cierto sentido, respecto de otras tradiciones, ¿no? Y estaba asociado a las clases bajas al comienzo. Pero bueno, se toca también en la ópera china y en diversas ceremonias populares. El Erhu es una suerte de violín, ¿no? El nombre quiere decir violín del sur. Pero, tomémoslo con pinza lo que quiere decir violín, porque no es lo que para nosotros hoy quiere decir violín. Claro, claro. Es un instrumento de dos cuerdas frotadas con arco. Un mástil muy largo, redondo, con dos grandes clavijas al extremo, enormes, salientes. Y una caja de resonancia que se encuentra abajo, pero que es muy pequeña, en la que se apoya el mástil. A veces es hexagonal, a veces cuadrada, porque después hay otro instrumento que la va a hacer redonda, que va a ser un poco más agudo, si se quiere. Originalmente, las zonas de las cuerdas y la caja de donde se apoyan las cuerdas, y que va a ser también la parte de resonancia, se cubría con piel de serpiente, ¿no? Para dar la membrana que iba a vibrar. Mira. El problema es que algunas leyes de protección de algunas especies hicieron que use plástico y déjese pavada. Generalmente en la venta los instrumentos tienen que mostrar que no están hechos. Toda otra conciencia. Otro tipo, y sobre todo porque uno podría decir, son serpientes. Bueno, tienen su lugar en el ecosistema, hacen lo suyo. Por su supuesto. Conviene no andar toqueteando mucho algunas cosas, así que dejémoslas ahí. Imagínate cuando los extraterrestres construyan instrumentos con piel humana. Exacto. Vamos a tener que preocuparnos, ¿no? Totalmente. Hay una vieja película que se llama Tast, Gusto, que... Trata de ser tema. Que es el director Jackson, el mismo que hizo El Señor de los Anillos. Ah, pero claro, en esa película, que es la primera y que tiene un tono de broma muy grande y que es muy... Los extraterrestres vienen a conseguir carne humana para hacer hamburguesas. Ah, bueno. Estamos ahí. Bueno, esas cosas. En el 20 cosas. Del siglo pasado, otro músico hizo un instrumento más agudo a partir de este, que es el que yo decía, con una caja ya cilíndrica bien chiquita. Y logró hacer un sonido mucho más agudo, que es el que muchas veces se suele encontrar en la mayoría de lo que yo llamo música para turista, ¿no? Esa música, al estilo por esa música que tiene una sonoridad extraña, que no tiene nada que ver con la realidad, que uno nunca va a encontrar un instrumento así cuando lo escuche. Mirá, me hace inclusive consonancia con lo que dijo un argentino la otra vez, con respecto al clásico uruguayo de fútbol, ¿no? Y decía, ustedes todavía mantienen esa cuestión del fútbol ese pasional y todo. River Boca, dice, se transformó en un clásico para japoneses. Claro. Que van con las cámaras de fotos. Exacto. No, esa cosa de turistas que... Que después, ni siquiera... Que se lava. En algún momento voy a traer una música para turistas, porque hay cierto estilo de música indígena latinoamericana que tiene ese sonido que para mí es espantoso, porque ¿qué pasa? No hay ningún instrumento que esté sonando que uno vaya a escuchar alguna vez como ese instrumento, ¿no? Está tan lleno de efectos. De ahí viene aquella anécdota de Coriún en el Teatro Solís, sí, diciéndole una cosa, bueno, es medio larga y en otro momento la contamos. Pero creo que la contamos en un programa. No, me parece que esa no. Que le grita a un... Era un holandés, creo que estaba en ese plan de... traemos la música de acá, de los indígenas acá, mirá cómo no sé qué. Y él se para y le grita una cosa. Claro, no, lo que pasa es que además... que es muy conocida la anécdota dentro del mundo de la música uruguaya, porque como diciendo... claro, tiene que ver pila con esto que está diciendo. Con una denuncia, decir... Esto no es un sonido tradicional de nada. De nada. De nada. O sea, nada puede... Eso no es tradicional. Sí, sí. Pero bueno, en este caso, simplemente lo que él hizo fue hacer un instrumento que lo que generalmente se hace, yo le digo música para turistas, no por el instrumento ese más agudo que el Eru, sino por las formas en que ese instrumento se... graba hoy y los efectos de consola que se le ponen, que claro, que hacen que sea... Que cambie, claro. Que cambie mucho. Sí, nosotros vamos a escuchar el Eru original, muy original. El otro se llama Gohau. Van a darse cuenta que lo han escuchado. Este no tiene el sonido tan amable porque es una grabación de el Museo de Bellas Artes de Chicago, de Boston, que elige... Rescata algo más auténtico. Más auténtico, más, ¿no? Auténtico. De una pieza ya del siglo XVIII, sí, llamado Moliwa, que al parecer se traduce como Flor de Jazmín, no se debe pronunciar así. Uh-huh. Y este músico... No solo toca un Eru antiguo, sino que además tiene una particularidad que yo no he visto en los modernos y que tiene que ver con que él tiene dos cuerdas. El arco está entre las dos cuerdas, pero, a ver, está de tal manera que queda la parte del palo del arco por afuera y la parte de las cuerdas, la parte de las cerdas del arco entre las dos cuerdas, ¿no? Que está bien, nunca se te va a perder el arco, pero tienes... Está en el medio. En el medio, entonces tocar una cuerda y tocar la otra es un leve movimiento de esas cerdas y no la maniobra como se hace desde fuera. Digamos, no, lo puedo ubicar como está la explicación. Ahí está. Entonces, la explicación. Obviamente, hay mil tipos de héroe, mil tipos de ritmos, mil tipos de tonadas, hay de todo. Nosotros vamos a presentar esta melodía del siglo XVIII tocado por Aaron Lee. Así que escuchemos a este héroe un poco más rudo que el sonido habitual, pero fácilmente reconocible. Muy reconocible, ahí está. Y mire cómo son las cosas. Ir a sacar un pasaje de Luxemburgo a China no era fácil. No era fácil. Pero en el margen sonoro fueron unos segundos. Sí, todo acá. Los viajes unos son segundos. Así. Qué sonoridad. Y estábamos ahora, mientras escuchábamos, esa especie de lamento tan agradable. Tan agradable. Y además esa forma de hacer cantar todas las notas, ¿no? El pasaje. En todo el pasaje entre una y otra nota. Sí, sí, sí, sí. Tiene la ventaja de que el instrumento no tiene trastes en el mástil facilita precisamente... ¿Cómo es que se llama? Glissando. Un glissando, desliza y en ese deslizar el dedo suenan todas las notas hasta que se detiene en la siguiente. Entonces genera esa forma, esa cadencia que tiene que... tiene algo muy... porque también uno lo tiene muy asociado a movimientos del cuerpo, movimientos... A una danza. ¿No? A una danza. Sí, sí. Porque claro, fácilmente en ese transporte de las notas de una a la otra, es fácil pensarlo como un deslizarse, como un movimiento. Bastante, y es fácil añadirle danza a eso. En el término original así, encantador, en cuanto que te encanta... Como si fuera una danza mágica, ¿no? Sí, sí, tiene una cosa así. Una cosa así, ¿no? Y uno lo tiene además muy asociado a un conjunto de imágenes y representaciones a partir de películas, documentales, etc. Más de postal, ¿no? Claro, donde aparece el laguito, donde aparece el agua, donde aparece el árbol tranquilo, ¿no? Da esa sensación de mucha paz, tranquilidad, y bueno. Sí, sí. Ese es el héroe. Fundamental, estamos hablando aparte de una de las tierras que se ha colocado en la historia, siempre estuvo en la historia y en estas épocas, si hay un siglo donde la tierra china es protagonista, el siglo XXI. Sí, sí, sin duda, más que nunca, más que antes. Más que nunca, ¿no? Más que nunca. Y con todo ese crisol, ¿no? De cosas. Sí, sí. Que dicho sea de paso, no, cada vez más. Yo veo videos de. La tecnología de la ingeniería en este momento en China es otro planeta. No, no, es tan es bueno. Bueno, ¿a dónde nos teletransportamos? Vamos a otro planeta, vamos a un planeta. La verdad, un guitarrista que, ¿viste cuando vos decís? Yo lo había escuchado hace 30 años y me había olvidado de él. Claro. Entonces me sentí, me olvidé, nunca más lo escuché. No, no, claro. Porque yo lo escuchaba en la casa de un amigo, sobre todo que era muy de este sello discográfico para el que él grabó en los años 90. Que vamos a traer después a otro, que es este primo de él, me entero ahora. Mirá, que es primo de él. El primo, vamos a empezar por el primo, haciendo un poco, que se llama William Ackerman, guitarrista de un sello norteamericano, estadounidense, uh-huh, en realidad, que es el sello Wilhelm Hill, que es un sello que marcó toda una, mirá, época de lo que sería la guitarra, la New Age. Ah, ¿viste? Mirá, claro. Pero también de guitarristas, pero más genuina, no un poco lo que después la New Age pasó a ser, este, como una especie de moda, ¿viste? Como pasa, sí, mucho con música lavada, puro, sí, no, sonido, no, de efecto de colchón de sonido. Sí, exactamente. Salen músicos impresionantes. Hemos escuchado más, uh-huh, de uno, pero tengo totalmente, voy a buscar un poco ese sello discográfico. Este primo de él, que era William Ackerman, integraba ese sello y le dijo: vos tenés que estar. Tenés que estar. Y él, en realidad, lo veía ahora en la presentación de alguien, un cronista, que lo presentaba y decía: es de esos guitarristas que, en los que uno, cuando uno lo escucha, dice: ¿sigo estudiando o largo todo? No, porque ya me dejaste muy lejos. Pero no tanto por lo que técnicamente parece hacer, sino como también lo que crea. Claro. Lo escuché nuevamente y vamos a escuchar un tema. Él se llama Alex de Grassi con doble S. Todo junto. Sí, que esto debe, mirá, ser este italiano, de origen italiano, se ve, ¿no? Posiblemente. Alex de Grassi. Mirá. Un tema que se llama Mirage, con G, ¿no? Sí, sí. Mirage. Vamos a escuchar, sí, palabra, lo asocio mucho a aquello que escuchamos también del Ralph Towner, esos, claro, climas. Esos climas. Que de una música que yo no sabría cómo definirla. Es difícil definir esa música. Y bueno, vamos a escucharla y escuchen ustedes, amigas, amigos, dónde les ingresa este chip, como que dice. Sí, sí. Parece, yo luego traté de conectar a 220, a 110, al USB y no ingresó en ninguno, porque es único, ¿viste? Claro. Fue un reencuentro impresionante con este Alex de Grassi, Mirage. Thank you. ¿En qué góndola encuentro a Alex de Brasi? Es difícil de decir y de saber, porque las formas, tanto como Towner y esas cosas, ¿no? Esa forma de tocar en que me importa poco lo que otros hacen, me importan poco las modas, los lugares donde encasillarme. Yo hago esto. Acá hay un término de tribuna en el Río de la Plata que es tener aquello, ¿no? Sí, y vos decís, tener aquello mansamente. Tranquilo. No. No se hace el guapo, pero no, es impresionante. Sin pelear, tranquilo, toca. Y con una prolijidad técnica, pues sí, está tocando cuerdas de acero. Cuerdas de acero. ¿No? Sí, creo que tuvo dos momentos donde el entorchado se sintió, digamos, y uno dice, dos momentos en ese tema, no es nada. Y lo que hace realmente sí, la sonoridad. Sí, aparte del acero, esa cuestión que tiene, que el acero retrotrae una cosa que es justamente muy dura y muy fría, muy por lo fría, metálico, cuando está sonando tiene todo lo contrario. Como todo lo contrario, y además muchas veces es difícil manejar, si uno no tiene mucha experiencia tocando, es difícil manejar una sonoridad pareja en las cuerdas de bueno, metal. Bueno, parejo, exacto. ¿No? Sí, de hecho, parte de esa suciedad, si se quiere, es lo que tiene el folk, lo que tienen otros ritmos, que juegan un poco con eso, y que tiene su belleza. Claro. Pero mantener esta sonoridad similar entre es algo. Bueno, lo que también me enteré que no, y terminando, que es una excelente noticia, William Ackerman, cuando le invita, que era primo, me entero de él, y felizmente entra en el sello, él pasa a ser un récord de ventas Alex de Gracia. Claro. O sea que hay muchos nerds de esta, de esta música como que. Es una música para escuchar tranquilo, en silencio. Si quiere, hay que prestarle atención, no es una música que puede estar de fondo porque se pierde, digamos, ¿no? Es otra cosa. Realmente, ¿cómo contrasta? Es más, lo escuché de madrugada en una radio acá, y me retrotrajo que lo conocía. Claro. Y dije, esto. Y después dije. Entonces yo lo tenía. Claro, yo lo tenía y diría. En alguna manera, en el mundo de la difusión, hemos ido para atrás. Porque vos decís, esto pasaba a ser como una cosa, era mucho más común en ese tiempo. Si uno pensara en la cantidad de artistas, discos, grabaciones que han quedado borradas de lo que se transmite habitualmente, y es enorme. Formas de cantar. Formas de cantar, formas de tocar la guitarra, formas de hacer cosas. Está pasando con el humor, que vos decís, formas de hacer humor, que era que siempre también es muy variada. El humor negro, el humor azul, el humor verde, el humor lo que sea. Está como poniéndose una cosa de decir, vamos a circunscribirlo. Exacto, a algo. Más parecido un lindo posible. Tema, me parece. La dejo ahí, como decía aquel, en el sentido de, me parece que se complejizó el mundo y hay una tendencia que está imperando un poco de la necesidad de simplificar todo para que sea menos, reducirlo, que sea entendido de una manera azul, volver al blanco y negro. Sí, sí, y nada de muchos matices de grises. Muchos píxeles. Uno. Dos, y no mucho más. Sí, Nos vamos a teletransportar, a musitransportar. Oh, bueno, esa es la mejor noticia. Claro, nos vamos a musitransportar a Nepal. ¿Alguna vez trajimos un ¿Nepal? Grupo que se llamaba? Sí, mirá, pero bueno. Nepal. Un grupo que se llamaba Kutumba. Sí. Con instrumentos totalmente nepalíes y tocando música totalmente nepalí, hacía una cosa que para un oyente desde este lado del mundo le parecía muy peruano, ¿no? Sí, muy andino. Ahora voy a traer a otro artista muy diferente. En principio, uno tiene esos. Uno también padece de esos prejuicios de decir, che, lo pondré porque no suena muy nepalí. Ah, porque sí, vos querés reducir lo nepalí a tal música. Y vos decís, vos, es un poco excesivo, ¿no? ¿Verdad? Sin duda. Entonces, me haces acordar a un músico brasileño que vino hace unos años acá, que lo conocí, y cuando vino, alguien me dijo, pero no parece brasileño. Claro, es eso. Pero no parece brasileño. No lo había escuchado, por mirarlo. Claro. Y yo le dije, ¿cómo es un brasilero? Claro. Porque son 200 millones. Hay un montón. Sí. Uno tiene ciertos como preconceptos, sí. Sí. Y parece que todo se adapta a eso, pero bueno, hay mucha más gente, digamos. No. Fue tremendo. Me decía, no parece brasilero. No, y en esto también me pasó eso. Me decía, no, pero no, es muy nepalí. Así. A ver, es nepalí. Los instrumentos son nepalíes. Es cierto que hace otra cosa, pero tiene todo el derecho de hacer eso, ¿no? Porque claro, si no, uno claro, también claro. Encasilla. No. Bueno, acá hay cierta libertad y allá me permanecen totalmente ligado sí, a lo sí, étnico sí. Y se me. Déjame la guitarrita eléctrica, me la soltás, ¿eh? Agarrás tu instrumento típico, decís. Mirá, más adelante va a haber un grupo uruguayo de jazz gitano. Claro. Y vos decís. ¿Qué hacen ¿Qué los hacen uruguayos haciendo el jazz gitano? Como diciendo, ¿no tienen derecho? No, claro. Sí, sí. Entonces, este artista se llama Kuma Sagar. Y está en muchas plataformas y cosas. Empecé a ver que se presenta o de alguna forma logra difusión de esa manera, con muchos seguidores. Actualmente es Kuma Sagar y Copa Band, que es un grupo fijo que lo acompaña. Banda. Que son los músicos que lo acompañan. Tiene sin duda raíces nepalíes, pero hay mucha mezcla también interesante, ¿no? El canto que va a hacer es un canto nepalí. Hay un bajo eléctrico, una guitarra acústica de cuerdas de metal que toca él. Una flauta más típica de la cultura nepalí, que se llama bansuri. Hay dos percusionistas. Uno toca unos tablas. Sí. Y hay, pero un poco más, de un diámetro un poco más grande. Y otro toca otro percusionista toca el cajón peruano. Y vos decís, mirá, ¿cómo llegó el cajón peruano ahí? ¿No? Sobre el que está sentado tiene un platillo, dos, como el Charleston, uno, y unos tamborcitos que no son tablas, se llaman madal, que son más largos, más cilíndricos y más pequeños en el diámetro. Sí. Están hechos con la misma. Como si fueran vasitos altos. Ahí está. No, pero yo diría. Altos. A largo, 50 centímetros. Obviamente la lonja está hecha de lonja y sándalo, como está hecho el tablas. En eso funciona igual. Bien. Pero suena diferente. Y el sarangui, ¿no? No el sarangui indio. El sarangui indio. El sarangui, alguna vez trajimos acá, que sí, vos lo trajiste. Sí. Es otro que tiene otra forma, es una madera de una sola pieza, generalmente en el centro se angosta, parece más una bandeja para picadas, digamos, ¿no? Tiene como sí, esa forma. Y en algunos de los lugares hay una más es cóncavo, entonces funciona como una especie de caja de resonancia, pero sin membrana. Así que hay una diversidad de cosas entre las que aparece música o instrumentos claramente nepalíes, lo hace dialogar con otros elementos, a pesar de toda esta mezcla, el público siente, y efectivamente eso es lo que le intenta, no abandonar ciertas raíces, ¿no? Es decir, como partir desde la tradición y desde ahí sí, cantar lo que entiende o la música que entiende que se debe hacer. Sí, partiendo de lo que sos como en tu origen, ¿no? Claro, pero teniendo en cuenta que hay un mundo al que uno llega musicalmente que también influye, que también juega, que sí, es tu contexto histórico y que no tenés por qué renunciar. Claro. Así que bueno. sabemos que la música que traemos no está nada al margen de algunos lugares, tiene miles de seguidores, etcétera, pero para nosotros Kumazagar es un ilustre desconocido. No, por supuesto, por ni supuesto. Ni sabemos lo que hace ni no. Así que Kumazagar y un tema llamado Chameli Pula o Kaeli Fula, como parece que él Nepal, allí en donde nosotros conocemos más el Himalaya, toda esa zona. Nosotros, ¿no?, conocemos las zonas más de las alturas, etcétera. Pero hay sin duda lo tibetano también, ¿no? Lo tibetano, lo que pasa es que el Tíbet está como, es como separado de Nepal. Sí, pero están ahí, esa zona del mundo en la que esa zona del mundo donde la India influye mucho, donde China también tuvo su influencia. Con origen muy antigua la tierra. Exactamente. Entonces, muy antigua. Vamos a escuchar a Kumazagar, un artista contemporáneo, moderno, que está produciendo ahora, joven, y que lo hace excelente de esta manera. Amigas, amigos, ¿dónde lo pueden escuchar? En el Margen Sonoro. Bihani Gokiran Rahava Sori Aunu Hatimi Rangin Chai Bihani Gokiran Rahava Sori Echai Deo Timi Zambeli Fulago Vasna Chai Bihani Sabera Kampako Kiran Najai Chalo Paila Sang Sangai Tapata Pahidera Kunucha Kata Hamro Ganta Biahugera Song Di Paila Chalana Sunivari Mirayunula Ratimi nahi ho mero sansara realmente de estas cosas que también, y si no estuviera en el margen, ta, habría que escucharlo, no sé, porque primero muy agradable esa fusión que decíamos de que perfectamente, como también comentábamos ahora mientras escuchábamos, podría estar en un festival de jazz. Sin duda. Del jazz ese que está abierto a decir, mirá cómo se fusionan, esto que ya explicaste muy claramente antes de escucharlo, la tradición de lo tímbrico, de hasta de lo rítmico, pero con una sonoridad, me parece cuando está bien procesado lo globalizado con lo regional. Sí, sí, claro, porque uno podría decir, sí, también tiene esa cosa pop, como tiene comentamos, esa cosa que, pop, sí, tiene, sí, sí. Está armado de esa manera, es una cancioncita, digamos, de ese estilo. Sí. Y sí, hay fusiones y hay cosas, yo diría, bueno, pero en el fondo la tonadita no es muy original. Yo no diría, sí, no, no me importa, porque lo que estoy escuchando son otras cosas. Lo que estoy escuchando también es la mezcla tímbrica, lo que estoy escuchando es a un nepalí haciendo esa mezcla con una guitarra de cuerdas de acero y cantando de una manera que no es lo más tradicional que uno relaciona con una guitarra de acero por los preconceptos que uno tiene. Por las costumbres, por la industria, por lo que uno escucha. Y uno a veces, desde su escucha, se olvida que hay otras formas de hacer las cosas, ¿no? Ni mejores ni peores. Ni otra mejores, forma peores. De la sensibilidad, otra forma de explorar los sonidos, otra forma de explorar las mezclas. Sí, sí, sí, sí. Y nada, y ese es el juego del margen, el juego de visitar esas otras sonoridades que a veces son rescatables, que a veces son menos rescatables. De hecho, después voy a traer algo que va a ser olvidable totalmente. ¿Ah, sí? Pero, es de otra cosa, pero de esas cosas que uno diría, ¿por qué hiciste esto, no? ¿Qué necesidad había en el mundo? Pero eso vamos después. Ahora, qué bueno. Mirá, creo que si se conocieran, capaz que ya se conocen, pero difícil. Este nepalí es, uh-huh, y esta gente, este grupo, porque es una banda bastante, yeah, grande, y se conocieran con estos dos. Vienen dos músicos, dos compositores, también cantautores, se podría, trovadores, tienen, uh-huh, algo así, latinoamericanos. Uno ya conocido del margen, y vamos a recordar quién es, que es Fernando Barrientos. Ajá, Fernando Barrientos, sí, ecuatoriano. Pero en realidad toda su vida vivió en Chile, tiene ese acento chileno. Por acá, por estas zonas también recordado, porque fue el compositor de varios de los temas y del tema emblema, así de la película, Tango Feroz. Pueden robarte el corazón, pueden. Eso es de él, ¿no? Fernando, y lo canta él aparte. Claro. Pero él en ese de Fernando Barrientos, no vamos a escuchar a Fernando Barrientos, lo vamos a escuchar acompañando a este músico que es el autor del tema y todo. Fernando Barrientos, terminando de recordarla, él en esa película también graba un tema de Box Day que era Presente. Claro. Todo concluye al fin. Todo. Una voz muy reconocible, me parece, y muy diferente a otras, porque tiene también ese acento, como decíamos, medio entre chileno y ecuatoriano. Músico de fuerte formación técnica, porque también es hijo de un músico. Y se ve que toda su vida ha estado con una formación. Sí. Se junta con este otro músico, que es también cantautor y todo, en el 2004, y forman un dúo. Ya se ¿en dónde? En la ciudad natal de este segundo músico, que se llama Raúl, mirá cómo le dicen, Tilín Orozco. Mira. El dúo es Orozco Barrientos. Claro. Orozco Barrientos es lo que vamos a escuchar ahora. Con un recorrido Grammy incluido y toda la historia, bastante, como diríamos, como que les sentó el como anillo al dedo, claro, así a la abuela, a ellos dos. Y con un sonido que, si vos te distraes un poco, decís, ¿qué es esto? ¿Es trova cubana? ¿Tienen eso trovadoresco latinoamericano? Pero él es de Mendoza, en realidad. Mira. Mendoza, que hace poco, en un programa, nos empezaban entrando varias cosas, porque era donde había nacido el autor de Samba de mi Esperanza. Sí, allí se compuso Samba de mi Esperanza. No es músico, pero de allí viene Quino. Claro. No, Joaquín Lavado. Entonces, y probablemente lo, de los mejores vinos de la zona, que algo deben tener que ver con todo esto. Seguramente. Se debe componer con alguno de esos vinos también. Seguramente. Bueno, entonces está, brindemos por este dúo, simplemente escuchando este tema que es el que da nombre a ese primer disco, y es un tema, eso, que uno más de una vez parece que lo ha escuchado, con un aire que vos decís, pa, ¿esto de qué país será? ¿No? Es latinoamericano, sin duda. Sin duda. Es mendocino. Claro. Pero con ese chileno también en la vuelta. Ecuatoriano, chileno. Sí, sí. Que entonces es Orozco Barrientos. Este dúo haciendo Celador de Sueños. Mirá, Celador de Sueños. Veníamos de Alex de Graci con la guitarra cuerda de acero. Con ese tipo de sonoridad. Y tiene cuerda de acero aplicado. Y cuerda de acero en este nepalí, que es este Sagar. Sí, sí, también. Sagar. Kuma Sagar. Celador de los sueños, déjame entrar. Celador que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar. Negro, haceme cantar. Negro, haceme cantar. Celador de sueños. Celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar. Negro, haceme cantar. Negro, haceme cantar. Celador de sueños, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Celador de sueños. Como bien dijiste, una voz que calza como anillo al dedo, sí, con la otra, sí, con una forma de cantar muy, muy, muy agradable y muy particular en el manejo de las voces, y con ese juego primero de una cosa más folk tranquila, y sobre el final se ponen más folclóricos argentinos. Tiene, ¿no? Tiene la estructura armónica del juego, sí. de lo armónico está bueno. Hay un detalle ahí en la letra que lo busqué después, que es el Icho Cruz. Icho Cruz. Icho Cruz, una zona, Palicho Cruz. Icho sin H es una zona como un parque natural. Mirá. Vamos para Palicho Cruz. Exacto. Que es de ahí de Argentina, de esa zona. Tiene esa cuestión del, me parece como una imagen medio de duende de los bosques. Claro, sería cosa así. Una cosa así, está. Pero Barrientos, ojo, en todo lo que canta le mete su cuestión. Sí. Tiene ese aire medio chileno, porque está el tipo que vivió toda la vida. Pero lo hace, se adapta mucho, rockea a veces, sí. y acá le mete una onda tranqui y a veces medio... Pero a la su manera, ¿no? Sí, muy particular. Sí. Acá suena todo lo que no suena en Degrassi, ¿no? El sonido sucio, sí, de sí, tocar de cierta manera las cuerdas entorchadas, que es más factible siempre que el dedo que se arrastra haga más ruido. Sí. Y es parte del juego de esta sonoridad. No es que sea un defecto, no es que sea sucio en el mal sentido, sino que tiene que ver con otras formas de hacer sonar el mismo instrumento. Se unieron ahí, ¿no? Las cuerdas de acero. ¿Venimos con cuerdas de acero? Sí, no sé, en varios. Yo me voy a ir a algo bien particular. Hay un blog argentino que por suerte ahora volvió porque había dejado durante mucho tiempo. Un blog. Que el último disco que había puesto había sido el de Los Changos, donde nosotros sacamos El Arriero Va en aquella versión infame. Sí, claro. Pero volvió el blog, se llama Discos Bizarros Argentinos. Y tiene una colección de discos bizarros que es increíble. De esos que uno dice, ¿quién lo dejó grabar ¿no? Esta gente que no tiene amigos, no, nadie le dice, che, no podemos sacar esto. La verdad que como para hacer un blog es como que tiene, hay una colección, entonces... No, hay una colección impresionante. Escuché algunas cosas, a cosas donde estuvo metido Perdón, me olvidé en el anterior que el que estaba capaz que es el mismo. Santa Olalla estaba atrás de esto. Ah, mira, no, este es Billy Bond. Bueno, no, Billy Bond. Hay algunas cosas que hizo Billy Bond. Lo ha dicho muchas veces, decir, yo tenía que estar grabando las cosas más insólitas. Yo grababa lo que me daban. Él trabajaba como técnico también de sonido, ¿no? A mí me dicen graba esto y hacemos lo mejor que podemos. Le pregunté a un técnico con el que una vez le dije, ¿cómo haces para sacarte de la cabeza cuando vos estás 8 horas escuchando lo mismo? Por ejemplo, un tema y el tema no te gusta. Yo no me banco a veces a mí mismo grabando mis cosas. Claro. Y me dijo, te vas acostumbrando, o sea, estás al borde del suicidio todo el tiempo. Claro, estás en otro lado. en este caso, que no tiene nada que ver con Billy Bond, es alguien que se llama Hugo Truns. Sí. A ver, Hugo Truns aparece en el disco, el único de los discos como Hugo Truns y sus espectaculares sonidos vocales. ¿Es así el nombre? Es así. Hugo Truns, y el disco se llama Hugo Truns y sus espectaculares. Hay una palabra ahí, que un adjetivo que es espectacular. Es complicado. Todo lo que se escucha tiene como base la voz de él. Sí. La garganta. Un trabajo, en algunos casos, ciertamente innecesario, pero bueno, se hizo. Me estoy aprontando. Me fue imposible encontrar datos sobre Hugo Truns, pero imposible. No, ¿ah, sí? No pude rastrear nada. El único lugar donde aparece es este blog, el único lugar donde ni aparece... Ni la FBI. Digamos. Nada. Solo encontré el disco en Mercado Libre, y pude leer toda la carátula. Ah, mirá. Que es posible que no fuera el nombre de él, ¿no? No sé de dónde viene, si viene del exterior, si es argentino, pero... O fue editado, pone un tipo de voz particular para no impactar como showman. Pero Truns, T-R-U-N, capaz que se pronuncia Truns. Hugo Truns. No importa. Hay una, incluso el disco que encontré en Mercado Libre, una dedicatoria a Chiche y Pochita con un abrazo de grandes amigos, que no sabemos quiénes eran ni Chiche ni Pochita ni cuáles eran los amigos. El que lo regaló se lo puso. Truns escribe sobre el disco. ¿No? Está. El disco de un lado tiene 5 temas musicales, 2 de ellos composiciones de él. que me encantaría escucharlas, porque ya digo, no he podido encontrar más que lo que se publica en este blog. Qué curiosidad, ¿eh? Y del otro lado, tres pistas que se llaman Combate Aéreo, El Cuartel y Cuentos. Que son puramente sonidos o cosas de batalla, ¿no? Digo, qué combinación. Qué combinación. Qué temática, ¿no? El disco en la contratapa lleva a la siguiente leyenda. Empresa Disco Sol presenta el show Manu Trunz, conocido como el hombre múltiple a través de América Latina, creador de un verdadero y fabuloso estilo, ha logrado un cotizado show de permanentes espectadores. Este artista, que con su garganta reproduce mil sonidos, nos deja dudando si en verdad se trata de un cuartel o un tren, un descomunal combate aéreo. En la imitación de una gran variedad de instrumentos musicales, entre ellos cuerdas, vientos y percusión, donde en su totalidad se manifiesta en el tema Cuando los Santos Vienen Marchando, mirá, del cual el artista hace una verdadera creación. De más está decir que si aparecen discos bizarros argentinos, hay algo de todo esto que no se cumplió muy bien. No se sabe, no dice si es argentino o no. Pero ¿Nombre de pila dijiste Hugo? Hugo. Pero ahí está el disco. Ni siquiera encontré que hubiera en otros países. Bueno, algo. Yo ya estoy en ascuas, ¿no?, para escucharlo. Si alguien encuentra en las redes algo, seguro que por favor, mande algo, bien, ¿no?, porque es increíble. Quizá en la época era una novedad. Y además tenía. ¿De qué época tenés un idea? Un público más amable. Parece haber sido de los años 70. En los 90 hubo un comediante argentino, Mac Phantom, que trabajaba en boliches y después en la televisión, en Badía y Compañía, donde lo descubrieron. Y él hacía pequeños relatos donde ponía mucho sonido ¿no?, con su voz, de todo tipo, de cosas que se caían, puertas que se abrían, lo que fuera. Pero era otra cosa, digamos. Está. Pero hubo otro anterior, del 70. Hay pistas mezcladas en el disco, porque si es la voz de él solamente, hay cosas que no puede hacer, obviamente, a la vez. Bienvenidos a esta rareza. Yo diría absoluta. No conozco que alguien más haya hecho una versión de Cuando los Santos Vienen Marchando de esta manera, ni tampoco que haya. ¿Es lo que vamos a escuchar? Es lo que vamos a escuchar. Hugo Trunz, Cuando los Santos Vienen When Marchando. The Saints Go Marching. Eso. Y hay una serie de cosas que se meten en el medio. Uno dice, ¿qué estás haciendo? La voz de Armstrong, que me parece que no da con el tono, pero no importa. Es una rareza. ¿Por qué hizo esto? ¿Quiénes lo compraron? ¿Cómo fue? No tengo idea. ¿Qué y sigue siendo un misterio. Más misterio. En un margen, difícil encontrar cosas. Hugo Trunz y sus espectaculares sonidos vocales. Así que Cuando los Santos Vienen Marchando, recuerden que es solo la voz de él, la voz, la garganta de él, que no hay instrumentos musicales reales. Y nada, una rareza. Qué bueno. Bueno, ya mismo nos vamos a sacar la espina de cómo suena Hugo Trunz. Y bien, señores, ahora, Cuando los Santos Vienen Marchando, When the Saints All March in Ends, comenzando con la imitación de la batería. Yes. También, ¿en qué otro lugar va a escuchar esto si no es en el margen, ¿no? Porque realmente está en un margen, evidentemente. Sin duda. Algo, como decís, viene de un sitio que se llama Discos Argentinos Bizarros. Disco Bizarros Argentinos. Disco Bizarros Argentinos. No ha quedado en otros rastreos que uno diga, alguien que quedó en la historia porque hacía. No, claro. No encontré nada por ahí. Su versión de La Niña de 5 años, es necesario meterla ahí, y después la voz de Armstrong, que no se parece, y la de Fischer al menos. Claro, hace una cosa casi de entre casa. Totalmente. Pero uno puede imaginar en una fiesta de, bueno, sí, eso, el tío se tomó unas copas y bueno. Sí, sí, está lo curioso de hacer. O sea, el juego es como diciendo, mirá, lo hago todo con la voz. Exacto. Está claro cuál es el juego. Había mucho en ese tiempo también, me parece, de esta cuestión de que tuvo una corriente en su momento, como acá. Como acá, D'Angelo. Con D'Angelo, ¿no? El nombre de las mil voces. Claro, había. Sí. Pero, claro, con una cosa veo. Hecho como a medio camino entre lo hice. Haciendo algo que vale la pena. Sí. Y algo que lo grabé en el cassette desde el otro día. Hasta la presentación, esa didáctica, como diciendo, como. No, y aclarando cuál es el final y cuál es el. No, que vos decís, no es necesario. ¿Qué estoy? Muy, muy, muy particular. La manera también de ser encarado. Algo que está en el margen, digamos. Sí, ¿no? Así que merecía ser traído. No, totalmente. Más allá totalmente. De lo que uno pueda pensar. Como decíamos, sobre. ¿Dónde lo vamos a escuchar? Si no, en el margen, también. Bueno, que todo contribuye a ampliar un poquito el panorama, el horizonte. Uno a veces también cree que todos los que graban hacen buena música, que todo. No, claro. Hay de todo y el mercado es muy amplio y también tuvo en algún momento cosas como esta. Bueno, sí. Está bueno el rescate de la gente que justamente rescata esto, que sí. Hay toda una cuestión de decir rescatar porque de ninguna otra manera. Según el relato que él hace, dice, yo pensé que ya había escuchado todo de Bizarro, dijo de Bizarros Argentinos, pero me encuentro en una feria de San Telmo que me recomiendan a alguien que lo conoce, ¿escuchaste esto? Dice, no, bueno, escúchalo, toma. Ah, lo escribe el que hace el blog. Sí, el que hace el blog. Ah, y cuenta cómo llegó al disco. Llegó una especie de casualidad. De Tristán Narvaja. Exacto, una feria de. Una feria de mercado de pulgas. De pulgas. Se dice. Sí. Encontró a alguien que le dijo, vos llevá este disco que esto te va a asombrar. Esto te va a asombrar. Y efectivamente es Strunz. Strunz. Bueno, mirá, me parece está curiosísimo y también interesante poder escucharlo. Y bueno, y vamos a ir con voces, pero en este caso con una presentación mínima, uniendo una perla más del collar de grupos vocales, cincuentas, sesentas años, ¿no? De esos años, de esas épocas, que tanto influyeron en movimientos posteriores y en forma de cantar. Hace poco estuvo el tema. Simon and Garfunkel, sí, cuando eran Tom y Jerry. Tom y Jerry, y cómo ellos tenían ese espejo, sí, sí, en los dúos de su época. Ricky Valens y otra gente. Bueno, en este caso, creo que ya estuvo él como solista, que es Frankie Valli. Mira. Frankie Valli no sé, es el. O sea que me parece que no. ¿Eh? Que no. Capaz que es Frankie Valli, es Frankie. ¿No? Sí, sí. Valli es en realidad doble L y la latina, perdón, E. Valli. Frankie Valli y And the Four Seasons. Ah, está. The Four Seasons, que se conoció después. Era muy común en esos tiempos decir Fulano de Tal y los. Actualmente hay una vuelta, por lo menos acá en Uruguay, en algunas bandas muy jóvenes. Hay un gusto por esa cuestión de decir, ponele Gonzalo Hernández y los Márgenes Sonoros, sí, sí. ¿No? Como esa cuestión. Sí, sí, sí. Hay una vuelta a eso. Está Frankie Valli y And the Four Seasons, que en realidad son de los más influyentes en ese tiempo. Y estuve viendo en todo lo que estaba leyendo, porque en realidad lograron seguir un color determinado. Junto con The Beach Boys, uh-huh. Y eso, a pesar de que se puso de moda otra cosa. Claro. Y esto quedó como de modé. Uh-huh. Pero vamos a escuchar. A pesar de quedar de modé, sí, era reconocido. Era muy reconocido. Vamos a escuchar las épocas más pretéritas de The Four Seasons, que en realidad las cuatro estaciones, ¿no? Exacto. Las cuatro estaciones. Y bueno, vamos a escuchar un clásico de justamente The Four Seasons, que fue tema después que los creo que en algún momento lo escuchamos por quienes entraron en aquella famosa audiencia de la Decca Records en lugar de los Beatles, claro. Que eran los Tremelos. Exacto. De Tremelos. De Tremelos hacían una versión de este tema, pero el tema ya era original de esta gente de los años 50 y se llama Silence is Golden. El silencio es dorado. El silencio es dorado. Silence is golden. Ooh. canto polifónico pop, digamos. Sí, ¿no? tiene que va desde esa voz más grave a ese agudo. Ese agudo en el estribillo. Sí, sí, sí. Esto viene de grupos de afro, ¿no? Eso, ¿no? Es una tradición que viene de más atrás. Sí, sí, que sí. Tiene algo como del jazz, ¿no? Sí, sí, y sí, sí, sí, por momentos tiene esta otra cosa más pop, si se quiere. Sí, sí, sí, o sí. Que va en esa dirección, ¿no? Es claro en la voz aguda y en el juego de voces. Es muy fácilmente reconocible la tradición que lleva los Beach Boys, ¿no? Sí, sí, y por ejemplo, Tremelo, la versión que hacen ahora escuchaba y decía, claro, hicieron una versión casi, todos los arreglos casi exactamente igual. Exactamente, sí, sí, con sí. Con toda sí. La copia, pero esto suena mucho más crudo que. Mucho más crudo. Una cosa que te impacta, porque es decir, no tienen ni una reverb de nada, no, las voces, como están no cantando. No tienen nada, como... incluso los instrumentos sí, suenan. También. Muy bajo, muy allá atrás. Muy allá atrás, sí. El centro está en sí. Las voces y unas voces peladas. Peladas, si no quiere, están ¿no? Pelados los. Sí, así, es interesante escucharlo así, es interesante. No, claro, sí, porque sí. Tiene una cosa muy, muy particular, si no quiere. Y también empieza a haber tradiciones y formas de hacer cosas, sí, maneras. Sí, sí. Después se van a venir unas que vos decís, me sigue sorprendiendo esa cuestión de decir, claro, cuando escuchás algo, y aparte del mismo, de claro. Decir, no, yo me fundamenté en esto, en y cuando esto. Escuchás eso, decís, claro, 40 años antes él ya. Ya venía esto, ese sonido. En su ya país, lo ¿viste? Tenía, claro, ¿no? Ahí cuando está. Uno dice, está. Claro, esto parece nuevo y en verdad viene de mucho más atrás, entonces rescatar a esa otra gente. No, pero esta forma de atrás, cantar, no. Sí, así estará en mucha gente, ¿no? Exacto. Sí, tú. Sí. Así que tuvo una, digamos, una impronta y una un efecto muy, muy fuerte total, en muchos total. De los que siguen. Sí, sí, sí. Yo este grupo lo había descubierto hace siglos. Es una rareza, si se quiere, un dúo de japonesas, pero de esos dúos que son creados por productores. Pará, me estoy acordando que fue un dúo de japonesas que hacían una onda medio con una especie de performance vestidas de negro, creo que eran, o algo así, ¿no? Era... No, pero esas eran otras que eran las hermanas que tocaban el piano y hacían... Está. Entonces, en este caso sí. Es un dúo muy particular que se llamó Petit Buka. Se supone... Japón, época... Época, y estamos hablando de los 80, ah, 90, y siguieron y siguen hasta hoy. Mirá. Porque, ¿qué pasa? Originalmente, Petit Buka eran los dos nombres de las dos muchachas, en ese momento tenían 16, 17 años, que formaban el grupo. Sí. O con las que fue formado el grupo, porque ya digo, esto es como una construcción de productor que dice, mira, yo creo que acá hay un nicho, que no sé si lo había o no, pero vamos acá a llamarlo nicho, igual. Vamos a ir por acá. Sí. A los dos años una de ellas dejó, dos años después dejó la otra, pero igual siguió entrando gente y el dúo se siguió llamando Petit porque Buka. El Petit y Buka son dos nombres. Son... Supuestamente los dos nombres, algo como Tom y Jerry. Tom y Jerry. ¿No? Claro, y sí, le pusieron sí. Tom Petit tanto Buka. Y sí, Jerry claro, no claro. Sé cuánto. Totalmente. Bueno, esto quizás tuvo algo como eso. Fue un dúo que, si bien fue creado para captar algunos raros escuchas en Japón, estaba destinado al mercado norteamericano, al mercado estadounidense. Mira, ahí está. Tocaban ukeleles. Sobre todo en el primer disco, no, después se empezaron a usar el ukelele y lo reforzaron vistiendo ropa de estilo country, ¿no? Dos japonesas cantando con ukelele, algo parecido al estilo country, con temas mayormente de autores norteamericanos de la tradición country del 20 y del 30. Era una rareza, ¿está? Si uno mira los primeros videos, hay algunos bemoles raros ahí en el sentido de dos muchachitas asiáticas muy jóvenes, uh-huh. y en el primer video aparecen ellas en malla en una playa y los únicos hombres que se ven son unos viejos gordos, ¿no? Con lo cual hay un tono pedófilo que es desagradable. Sí, que está raro, que es bizarro, que alguien le tenía que haber advertido, mirá, esto está raro. Un club de ex combatiente de guerra japonés. Y estos sean norteamericanos. Hay una cosa como rara. Muy raro, sí. Bueno, fue un nicho. Muy raro, en el sentido de que esté presentado ahí, no que exista. No de que exista, existe. Sí. Existe todo eso, hay cosas peores. Pero esta propuesta musical, sin duda, fue una rareza. No sé que se haya vuelto a repetir como este tipo de estrategia, pero tuvo un cierto impacto en algunos, en algún sector norteamericano que le gustaba la música country y veía esta rareza, digamos, ¿no? Mirá, lo que vamos a escuchar es un tema del 98, tratando de meterse en este momento un poco en la movida surf. Encontraron como un mercado y fueron tanteando a ver hacia dónde lo llevaban. Este tema se llama, es un tema que se canta una parte en japonés y otra parte en inglés, en este juego de, bueno, dos mercados y vemos qué hacemos. Bien. Titulado Ghoul a Go-Go. Y bueno, nada, una rareza. Vamos, también. Una rareza japonesa norteamericana. Pero digo, pero no raro para el margen. No raro para el margen. Bueno, tenía que estar en el margen. Una cosa que decíamos, parece sacado de alguna animación, sí. De dibujos, sí, de alguna animación, bueno, de eso, justamente de personajes. Muy prolijo lo que hacen las japonesas, se trabajan, sí, hacen una cosa prolija. Tuvieron en su momento cierto nicho que les dio resultado. Claro. Que uno diría. Bueno, a mí le parece más una animación y así como hay de los grandes productores, hay de los otros, de los productores más rasca y busca vida. Me parece que esto tiene una cosa así de bueno. Sí, programas, por ejemplo, vos te acordás que hiciste todo el análisis aquel de Betty Boop. Sí, claro. De esa cuestión del gusto por el sonido infantilizado. Por eso digo, el que tiene su cuestión de esto que dije, de club. Por eso el primer disco que parecía dos nenitas cantando en, Maya, en la playa, son unos señores gordos. No, uno dice, bueno, esto tiene algo de perverso. De perversión así, jugando con cierta fantasía erótica. De amigo del presidente de Argentina. Esa cosa que uno dice, esto tiene un olor que no está bueno, el aroma de esto no está bien. Pero bueno, el margen sonoro, fíjate que hoy estamos culminando el programa 1.90. 1.90, 190. 190. Está acercándonos al 200, no descubre. Es una frase y se me iluminó. Pero hablando en serio, programa 190, estación 190, como quieran llamar. Empezamos, estuvimos por Nepal, anduvimos por Japón, pero por Luxemburgo, por la Francia. Bueno, de todo un poco. De todo un poco, un placer. Un placer, espero que haya sido también para ustedes. Y cuando no es un placer. Tiene esa cuestión medio removedora de decir, pero esto medio denso porque yo no lo conozco. Yo no... cuando comparto música con otra gente del exterior siempre les digo, espero que algo te resulte nuevo. No sé si te va a gustar. Capaz que no te gusta. Ni a mí capaz que me gusta. Y aparte eso nuevo muchas veces es incómodo en cuanto a los lugares que uno lo coloca. Claro, pero por lo menos resulta algo como interesante descubrir cosas que uno no tenía en el mapa, que no estaban ahí, que parece que no existen. La vocación de ejercitar es tuya, si querés o no, si te gusta ese es hacerlo. Otro punto. Y y por supuesto que también todo lo que nos quieran sugerir ustedes para que nosotros hagamos ese ejercicio. Sí, pero sin duda. Es más, si tienen algo de Hugo Truns, por favor. Hugo Truns, claro, apareció Hugo Truns. Porque no sabemos ni de dónde era. Ni de dónde es. Es un lindo desafío para investigar. La verdad no pude. Y más que no es en el presente, sino que tiene unos 50 años. Unos añitos. Se supone, como dice el disco, que es un gran artista latinoamericano. Mira. Pero no. Rastros no aparecen. Es como, no sé, el gliptodonte, ¿no? Rastros no aparecen. Es así, pero bueno. Lo único que quedan son huellas así difusas. Pero bueno. Es el margen sonoro y sus sonidos espectaculares. Totalmente. Es así. Sonidos espectaculares del margen. Del margen. Señores. Bueno, el margen en su casilla de correos, Flojisto Producciones. Con G, Flojisto Producciones, @gmail.com. Exacto. Clarito, ¿así? Y si no, en el Facebook del programa, donde siempre publicamos no solo los links del programa, sino la lista de artistas y de temas para que, si ustedes quieren buscar, puedan hacer su propia búsqueda. Los fines de semana subimos alguna cosa de música. Sí. Y bueno, y siempre estamos ahí agregando grajeas. A veces tiene que ver con aclarar en el sentido de decir, mirá, tiene también un clip esto. Exacto. Para lo visual. Exacto. Muchas veces. O algún documento asociado algo. ¿Qué vos decís? Una foto a veces asociado a lo que escuchamos. A lo que escuchamos. Pero nada, es esto. Y bueno, y asociado está el margen sonoro en este viaje que ya, como decíamos, lleva 190 estaciones. Y que los saluda y los invita a lo desconocido. Eso, a hurgar por ahí, a ver qué encuentra la memoria y la casualidad a veces también. Sí, sí, sí. Y bueno, nada, los esperamos la próxima. Y buena música para todos. Y así sea. Arriba, chau, chau.